Es que lo que tú aportas es genuino. Es que lo que tú aportas es genuino. Es que lo que tú aportas has pagado el precio. Y es que hay mucha envidia, aleluya, celo ministerial por lo que tú aportas. Es que hay demasiado celo ministerial que se te ha movido. Y no es de gusto, porque la esencia y la manera en que Dios opera en tu vida es de una manera eficaz, es de una manera, aleluya, que no se puede manipular, porque la presencia, lo que Dios hace a través de ti, aleluya, no puede ser manipulado. Y en este tiempo hay demasiado espíritu de emocionalismo, y cuando te ven a ti metido en el fuego, en esa dimensión de gloria, de obediencia y respaldo, hay celo ministerial que se está moviendo. Pero así te dice el Señor: lo que es genuino permanece, lo que es mío comienza a alinearse de una manera sorprendente, que hay evidencia que está alineado, aleluya, por lo que el cielo está hablando. Es que yo tengo que entregarte esta palabra, que muchos no te ven como aliado, te ven como una amenaza. Por eso es que tú no le vas a agradar a muchos, porque te miran como una amenaza. Recibe esta palabra, que aunque te rechacen, que aunque te cierren las puertas, que no se equivoquen, porque tú estás guardado para el Señor. Y Dios también no va a permitir que te conectes con gente contaminada, porque lo genuino Dios lo cuida para que no se pierda. Recibe esta palabra de parte del Señor.